imaginario. No podemos olvidar por las tierras de Bolívar la matanza que se produjo en Casas Viejas. En Casas Viejas, auto de gritar. En Casas Viejas, los llantos de dolor. En Casas Viejas, cuánta crueldad. En Casas Viejas, contra el pueblo productor. Casas Viejas, auto llegar.